recíbele tu corazón y salvo hoy serás. Pescador de hombres, en su nombre tú serás. Cristo, debe ser el rey, pero en tu corazón él puede repetir en ti el milagro. Otra vez yo lo prediqué y miles se Cristo bauticé. Ahora entiendo, soy un pescador. Ahora entiendo. De hombre. En el nombre de Jesús.